Despiértate, niño, despiértate ya, que ya es día y el sol brillará. Despiértate, niño, despiértate ya, que la vida te espera. No dejes de soñar y hoy será un día especial.